A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gloria a Dios. Mi hermano, voy a pedirle que abra su Biblia en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Recuerde lo que estamos estudiando: cómo estar preparados para los tiempos finales. Así que yo le animo a estudiarse, mi hermano, todo este capítulo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 también. Todo lo que tenga que ver en la palabra de Dios con la venida de Cristo, estérselo estudiando, mi hermano, porque estos dos meses se va a estar hablando acerca de los últimos tiempos. Gloria al Señor. Mateo capítulo 24, versículo 3 y siguientes. Vamos a leer un momento. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Lo tienen todos, hermanos? Están los discípulos preguntándole al maestro la pregunta que todos quieren saber: ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo se acabará el mundo? ¿Cuándo se terminará esto? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, ¿qué dice? No es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Y después dice el 14: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Y el versículo 35 dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Papá, te damos gracias, Señor, porque podemos ver pasar el cielo, la tierra, podremos ver pasar las estrellas y los astros, Padre, de un lado a otro. Pero tu palabra nos asegura que las cosas que tú has dicho nunca pasarán. Se van a tener que cumplir, papá, cada una de ellas. Como dice tu palabra, ni una jota ni una tilde se quedará, Padre, sin que se cumpla. Gracias por esta palabra segura y maravillosa que tú nos has dado, papá. Y si hay algo que queremos es estar preparados para el día de tu venida, Padre Celestial. Que no nos agarres desapercibidos, viendo para el ciprés, ni pensando, ni viviendo en otras cosas, sino que estemos preparados plenamente para que el día en que tú vengas, papá, podamos salir cada uno de nosotros, Padre, a recibirte a ti, Señor, en ese momento de gloria y de poder. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Recuerde lo que estamos estudiando, es acerca de estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Y la pregunta que uno se podría hacer es: ¿estoy realmente preparado y preparada si Cristo viniera hoy? Mi hermano, si sonara la trompeta del Señor, no la de Freddy, la del Señor, si sonara la trompeta del Señor y los cielos se abrieran y apareciera Jesucristo en poder y gloria como Él lo ha dicho, solo hágase la pregunta por un momento: ¿estoy yo en la capacidad de irme con Él? Como cristianos nos arrecostamos a muchas cosas. Es que la gracia me hace salvo, es que la he pulseado, es que he hecho un montón de cosas, pero la pregunta sigue estando ahí: ¿estamos preparados, mi hermano, si hoy viene Cristo? Si Cristo viniera y le preguntara, hermano, hermana, hijo, hija, ¿por qué razón tengo que dejarte entrar en mi reino? ¿Qué responderíamos? ¿Qué diría usted? Señor, es que fui todos los domingos a la iglesia. Señor, es que yo iba a las oraciones los martes. Señor, es que en tu nombre yo eché fuera demonios. Y ya usted conoce la respuesta. Pero si él le preguntara hoy, ¿por qué yo tengo que dejarte entrar en mi reino, en mi venida? Mi hermano, usted y yo tenemos que estar seguros de irnos con Cristo. Cualquier cosa puede perderse, cualquier cosa puede quedarse, cualquier cosa puede desaparecer. Hoy los hijos están, mañana no están. Los padres están, mañana no están. Los abuelos van cediendo su terreno. Las hijas se van de casa. Los trabajos, se cambia de trabajo. Usted no tiene la misma ropa que cuando nació. Todo va cambiando. Pero déjeme decirle algo. Hay algo que tenemos que enfrentar que no cambia, que es la venida del Señor Jesucristo. Y Él va a venir con gran poder y gloria y va a recoger a sus hijos de la peor o la mejor condición en la que estén. Eso no va a cambiar. Eso se va a cumplir, porque así lo ha dicho Él. ¿Y qué es estar preparado para cuando Él venga? Estar preparado para cuando Él venga es estar atento a lo que Él ha dicho en su palabra. Mi hermano, usted no puede asegurar que está preparado si usted no escudriña las Escrituras, si usted no está atento a lo que Él ha dicho en su palabra, si usted no va cumpliendo y tratando de esforzarse por cumplir cada día más en la voluntad de Dios en medio de su vida. Usted no puede estar seguro de que está preparado. Entonces, estar preparado es estar atento a lo que Cristo ha dicho en su palabra. Segundo, estar preparado es estar apercibido. Mi hermano, ¿ha visto el montón de accidentes en San José por el tren? ¿Ha visto cómo el tren arrolla gente, arrolla carros en San José? ¿No lo ha visto en las noticias? Un montón de accidentes. El tren golpea carros, golpea gente, golpea buses. ¿Sabe por qué? Porque la gente no está percibida, no oye, no escucha, no quiere entender que el tren sigue pasando. Y usted tiene que estar apercibido de la voluntad de Dios, de que Dios ha dicho que Él va a venir y que eso se va a cumplir. Mi hermano, que no lo atropelle el tren a usted. Que usted esté apercibido de que Dios lo ha dicho y Él lo va a cumplir en medio de su vida. Entonces, número uno, esté atento. Número dos, esté apercibido, mi hermano. Apercíbase. Esté espabilado, como dicen algunos. Ya no están aquellos anuncios de la época de nosotros, pero coma Teens. ¿Cuántos se acuerdan del Teens? ¿Querés estar en todas? Coma Teens. ¿Querés estar en todas para la venida de Cristo? Coma palabra, estúdiela, vívala, practíquela. Eso le va a asegurar a usted su salvación. Y cuando Cristo venga, usted no va a escuchar las palabras más duras dichas a alguien: no los conozco, apartados de mí. Yo sé que usted quiere escuchar: venid benditos de mi Padre. Yo sé que usted quiere escucharlo, porque usted quiere entrar a una eternidad con Cristo. Pero para esto hay que estar atentos, hay que estar apercibidos, hay que estar despierto, mi hermano. Acuérdese de la parábola de las 10 vírgenes. 5 tenían aceite, 5 se durmieron en los laureles y vino el esposo y 5 se quedaron. Usted tiene que estar despierto en este tiempo. No puede estar dormido, mi hermano. Usted tiene que conocer la voluntad de Dios para su vida. Usted debe de ocuparse de creerle, de servirle, de amarle con todo su corazón. Despiértese, dígale que está a su lado: hermano, despiértese, que Cristo viene pronto y viene por ti. Dígaselo con toda confianza: hermano, despiértese, que Cristo viene pronto y viene por ti. Como cristianos no podemos darnos el lujo de estar dormidos todavía. Tenemos que estar preparados haciendo, repito, la voluntad de Dios en su vida y en la mía. Dios ha diseñado una voluntad para usted y para mí. Y usted tiene que estar haciendo esa voluntad. Si no está dedicando tiempo a esa voluntad, es necesario volver a la voluntad de Dios y empezar a dedicar tiempo para caminar con Él, para caminar en Él y para caminar hacia Él en todo momento, porque esa es la voluntad de Dios para su vida. Jesús bajó y le estaba hablando a los discípulos y le preguntaron: Señor, pero dinos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esa venida tuya? Mi hermano, y esa pregunta quizás que esté todavía en su corazón, igual que los discípulos: ¿cómo, hermano, darnos cuenta cuando Cristo viene? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo hacer? Tenemos que estar definitivamente atentos, apercibidos, despiertos y caminando en la voluntad de Dios. Mi hermano, mucha gente le asusta o le conmueve oír la historia de los mayas. Los mayas dicen que en el 2012 se acaba el mundo. Y a la gente eso le asusta. Pero esa gente es la gente que no ha creído en el Evangelio de Cristo, que no está percibido de que Cristo va a volver. Los mayas no tienen la última palabra, sus libros, sus escritos no lo deciden. Solo el Padre de Jesucristo, el que está en los cielos, sabe qué día va a venir, no lo define el hombre. Y mucha gente es arrastrada por la historia de los mayas y están buscando el calendario maya, viendo a ver en qué horas, cómo hacen, cómo calculan tiempos y momentos para la venida de Cristo. Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados para la venida del Señor Jesús. Eso sí lo sabemos. Mi hermano, ¿y qué señales habrán? Jesucristo enumeró una lista del versículo 4 al 8 y dijo: muchos dirán: yo soy el Cristo. Y en este tiempo hay mucha gente diciendo: yo soy el Cristo. Y se ponen sellos y se ponen marcas. Y usted lo ha visto en la tele y lo ha oído. Y muchos aparecen predicando en nombre de Cristo, diciendo que aquí está Cristo, pero no es Cristo. Y Jesucristo lo advirtió. También Jesucristo dijo: habrán guerras y rumores de guerra. Y a mucha gente esto lo conmueve y lo asusta. Ver a Israel peleando, ver a Irak peleando, ver a cada uno de estos países árabes, guerras entre ellos mismos, guerras con otras naciones. Y es la realidad del tiempo de nosotros. Jesucristo lo anunció. Y no es la primera vez que pasa. Años atrás ha acontecido montones de guerras. Jesucristo también dijo que mucha gente sufriría de turbación, la gente se asustaría, correría de un lado al otro. Y esa es la realidad del tiempo de nosotros. La gente corre, la gente se asusta, la gente no tiene paz en su corazón. Es la realidad del tiempo que estamos viviendo. También dijo Jesucristo: habrán pleitos entre naciones, una contra otra, reino contra reino. También dijo Jesucristo: habrán pestes, hambres y terremotos en diversos lugares del mundo. Y quizás usted diga: hermano, entonces esto es una señal de que Cristo viene. No, mi hermano, esto es solo el principio de dolores. Esa es la realidad. Pestes, guerras, terremotos siempre han habido. El día que Cristo murió hubo un gran terremoto hace 2000 y algo de años. Siempre los han habido. Entonces, ¿qué señal tendremos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuándo es el fin del tiempo? Déjeme decirle algo: terremotos han habido, huracanes han habido, guerras han habido toda la vida. Pero el hombre empieza a mostrar en este tiempo el carácter que nos dice que la venida de Cristo está cerca. Los discípulos le preguntaron: dinos cuándo. Y ellos pensaban en terremotos, pensaban en guerras, pensaban en un montón de cosas. Y Cristo les dijo: no, no, eso no, eso siempre ha habido. Dese cuenta el carácter que la gente va a empezar a mostrar en el final de los tiempos. Número uno, en el versículo 10 dice: luego de estas cosas los hombres van a hacer cosas irracionales. Van a mostrar el carácter de gente que no está preparada para la venida de Cristo. ¿Y qué van a empezar a hacer? Bueno, unos van a tropezar. Jesucristo está diciendo: si quiere darse cuenta que cerca está mi venida, no es por los terremotos, repito, no es por las guerras, no es por la peste, no es por el hambre, es que muchos van a tropezar. Gracias a Dios aquí no, mi hermano, porque usted se afianza a la palabra de Dios como una antorcha que brilla en oscuridad. Usted tiene la palabra de Dios abrazada en su corazón para limpiar su camino, como dice el Salmo 119, y entonces usted se prepara para la venida de Cristo. Pero el carácter de los hombres en los últimos tiempos es que muchos van a decir: a mí me vale las cosas de Cristo, y hacen lo que les da la gana. A mí me vale si yo tomo o no tomo, me vale si fumo o no fumo, me vale si adultero o no adultero, me vale si robo, me vale si miento o no miento. Este carácter van a empezar a mostrar los hombres en el último tiempo. ¿Y estamos lejos de eso? No, mi hermano, es la realidad que estamos viviendo. Una vez que se multiplique la maldad, dice Jesucristo, este va a ser el carácter. Mi hermano, si usted lee las estadísticas en nuestra nación, antes habían 10, 11 asesinatos por año, ahora subió un 80%. La maldad se multiplicó, la maldad creció. Ya no son entre pandillas que se matan. Ahora el hijo mata al padre, el padre mata al hijo, el esposo mata a la esposa, los esposos matan a los niños de meses. El asunto ha ido empeorando. Y Jesucristo les estaba diciendo, analícenlo, cuán cerca está mi venida. Piénselo, la maldad empeorará, el asunto va a crecer. Y usted no está exento, mi hermano. Nosotros vivimos, entre comillas, en un país democrático, y la violencia ha surgido por todos lados. Esa es la realidad del tiempo de nosotros. Y Jesucristo lo estaba diciendo. ¿Quieren ver señales? Esperen al 2011. Vean la maldad cómo se multiplica. Vean el carácter que muestran los hombres. Otros van a aparecer como falsos profetas, mi hermano. Los profetas están aquí, abundan en este tiempo. Hay profetas y profetas. Por todo lado aparecen dando palabras, diciendo, hablando en nombre de Dios. Y sabe que es lo más triste, no que aparezcan los falsos profetas, es que la iglesia vaya en pos de los falsos profetas de este tiempo. Eso es lo más triste. Porque no tienen una sana doctrina, porque no se apegan a la palabra de Dios, porque no escudriñan las escrituras, porque están, mi hermano, durmiendo en los laureles, y la venida de Cristo está encima de nosotros. Y Cristo estaba diciendo, véanlo, el carácter de los hombres de los últimos tiempos se va a notar. Hay una forma sencilla de notarlo, está diciendo Jesucristo. Esta gente va a dejar de amarse. El amor de ellos, ¿qué dice? Se enfriará. Se va a enfriar, mi hermano. Y qué triste que el amor del mundo se enfríe. Pero es aún más triste cuando el amor de la iglesia hacia Dios, hacia su prójimo, se enfría. Y esa es una de las cualidades, mi hermano, del tiempo de hoy. Yo no sé si a usted le interesa ir a los hospitales. Yo no sé si a usted le interesa a su vecino. Yo no sé si a usted le interesa a su pueblo. Yo no sé si a usted le interesa a su ciudad. Yo no sé si a usted le interesa a los compañeros de trabajo. Yo no sé si a usted le interesa a los amigos, los compañeros de la iglesia. ¿Le interesa? Jesucristo está diciendo, en los últimos tiempos el amor del ser humano se va a enfriar. Va a haber un desinterés enorme por el prójimo que yo tengo a mi lado. Va a haber un desinterés enorme por las familias que están viviendo cerca de nosotros. Mi hermano, y analícelo. ¿Qué hace la sociedad en este tiempo? Cada quien se junta y dice, yo quiero vivir en urbanización tal, en otra urbanización donde sea cerrado, donde haya pluma, donde los ladrones no entren. Pero no entran los ladrones, pero tampoco se sale el cristiano a predicar a Cristo. No se hace nada. La gente se ha desentendido del prójimo, se ha desentendido de la necesidad. Y Cristo está diciendo, mire, el amor de muchos se va a enfriar. Mi hermano, que esto no le pase a usted en los últimos tiempos. La venida de Cristo está cerca. Es momento de levantarnos en el nombre de Jesús y amar al prójimo y amar las familias que tenemos al lado. Es momento de visitar a los enfermos. Es momento de repartir el evangelio de Cristo en esta ciudad. Pero mi hermano, déjeme decirle algo. El pastor anuncia que va a hacer células y no hay casas. No hay casas. Hermano, su casa, no, mi casa, no, ni la casa menos el evangelio, ni la casa menos los dones. La gente no quiere compromiso, su amor se está enfriando. Mi hermano, ¿y cómo hacer? Son los últimos tiempos, Cristo lo está diciendo. Hermano, vea, ocupamos para servirle, hermano, y no aparecen. No están, La gente no quiere compromiso, no quiere avivar ese fuego que Cristo ha puesto en sus corazones. Lo dejan enfriar y lo dejan caer y lo dejan caer y lo dejan caer. Y seguimos siendo iglesia, y cuando Cristo venga nos va a llamar, y se nos olvida que el fuego de Dios, que el Espíritu de Dios fue puesto en nuestra vida, mi hermano. Y son las arras lo que nos identifica como iglesia cuando Cristo venga. Por eso Pablo le decía a Timoteo: mira, avive lo que Cristo puso en ti, avívelo. Y uno podría orar diciendo: Dios, avívame. Es responsabilidad de nosotros. Usted aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Usted lo aviva. ¿Cómo lo aviva? Con ayuno, con oración, con estudio de la Biblia, con compromiso, con ocuparse de hacer la voluntad de Dios. Usted lo aviva. Pero Cristo está diciendo: analice el carácter de los hombres o del ser humano en los últimos tiempos. Por verse multiplicado la maldad, el amor se va a empezar a enfriar. Un día de estos nos invitaron a ir a predicar a San José, y fuimos. Eran cerca de 50 parejas. Y me dijeron: vea, predique y combínelo con su testimonio. Y yo le decía a la gente que estaba ahí que los niños y los jóvenes pasan cosas terribles y la gente no se da cuenta. Los niños y los jóvenes son abusados, son maltratados, son abandonados. A veces no tienen qué comer, a veces les hacen cosas horriblísimas donde viven y nadie sabe nada. Y se acercó un tipo pochotón y se puso a llorar y me dice: ¿cómo es posible? Yo no sabía que eso pasaba. Le digo: esa es la realidad del tiempo de hoy. Me dice: yo vivo en una urbanización tal, todo es cerrado, hay seguridad. Le digo: sí, pero detrás de las latas de los cuadros, detrás de las latas de Guararí, detrás de las latas de cada barrio marginado de San José, hay una realidad que usted y yo no podemos evadir. Esa es la realidad. ¿Quién se va a meter ahí? ¿A quién se le dio el poder? A la iglesia. ¿Quién va a ir al cielillo? ¿A quién se le dio el poder? ¿Quién va a ir donde el hombre duro? ¿A quién se le dio el poder? ¿Quién va a ir donde la familia que está a punto de destrozarse por divorcio, que está a punto de caer? ¿Quién va a ir donde la familia que tiene un hombre drogadicto? ¿A quién se le dio el poder? Después se acercó otro tipo y me dice: ¿sabe quién es? Le digo: no. Me dice: es el jefe de neurocirugía del Hospital San Juan de Dios. Y dijo que iba a hacer lo que pudiera hacer para ir a visitar esos lugares. Mi hermano, usted sabe qué está pasando su vecino, y no es que se vaya a meter de sapo, es que Dios le va a decir en oración. Dios es un Dios bueno, Dios es fiel, Dios le habla a su pueblo. Él quiere prepararle a usted, quiere hablarle acerca de la realidad que está viviendo la sociedad en este tiempo. Carolina nos decía algo: mire, escuche, oiga, entienda, vea la realidad, vea la realidad, mírela. En su vecindario hay gente que se está divorciando, en su vecindario hay drogadictos, en su vecindario hay alcohólicos, en su vecindario hay niños abandonados, en su vecindario hay abuso, en su vecindario hay narcotraficantes, en su vecindario hay asesinos, los hay. Pero ¿a quién se le dio el poder de revertir la situación? A usted y a mí, que somos la iglesia. Pero abramos el corazón. No dejemos que ese amor se enfríe en medio de estos tiempos. Levantémonos en el nombre de Jesús y empezamos a compartir. Empecemos a compartir ese evangelio rico que Dios nos ha dado a usted y a mí. ¿No se siente usted caliente dentro de la iglesia, mi hermano? Acuerpado por los hermanos. Amén. ¿Verdad que es hermoso venir y abrazarnos? Es lindo, mi hermano, tener usted una necesidad y decirle: Abraham, estoy pasando por cierta situación, ¿cree que me puede ayudar a orar? Mariano, Lili, Juan Carlos, mi hermano Moisés, estoy pasando una situación, ¿cree que me puede echar la mano en oración? Y usted siente donde la gente ora y el poder de Dios fluye, mi hermano. ¿Y a quién clama el que está afuera? ¿A quién clama el que no conoce? ¿A quién le habla el que no entiende? Aleluya. ¿A quién le va a hablar? Mi hermano, somos usted y yo la respuesta de este tiempo. La venida de Cristo está cerca. Si usted y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿quién lo va a hacer? Despertémonos. Espabilémonos. El tiempo es muy lindo. Tener teleplasma es muy lindo. Tener pantalla de 52 es muy lindo. Pero hay niños donde no hay teleplasma que están siendo abusados y no tienen que comer. Y quizás usted esté pegado al plasma todo el día. Esa es la realidad. Quizás hay niños que no llevan zapatos a la escuela y no llevan merienda, y usted esté pegado al carro suyo todo el día. Hermano, pero es que yo tengo que ver cómo salgo adelante. Sí, pero Cristo dijo que era consecuencia de que el amor suyo se iba a enfriar. El que usted viva amando lo suyo, pegado a lo suyo, y se olvide de la realidad que tenemos a un lado. Se olvide de la realidad de sus vecinos. Hermano, ¿qué viera qué vecino más difícil? ¿Y quién dijo que el amor de Cristo y el poder de Cristo no puede con un vecino difícil? ¿Pudo Cristo con usted y conmigo? ¿Cómo no va a poder con el que está a su lado? Lo tiene Cristo usted aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo no va a llevar usted la palabra donde su vecino? Es que todo obedece a una realidad. El carácter de los hombres en el último tiempo, cuando se multiplica la maldad, el amor se enfría. Pero la decisión la tenemos usted y yo. Jesucristo dijo en Deuteronomio 6: mire, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Obedece a lo que te digo para que vivas. Y no solo usted, tus hijos y los hijos de tus hijos. Mi hermano, yo le hago una pregunta: ¿qué legado le está dejando usted a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos de la venida de Cristo? ¿Qué entienden ellos? Ah, hermano, que hay que pulsearla y hay que estudiar, hay que trabajar y hay que dejarles una cuenta, y hay que dejarles una casa y hay que dejarles un carro y una finquita para que puedan distraerse y una casa en la playa. ¿Qué entienden sus hijos de la venida de Cristo? ¿Qué entienden? ¿Qué les está explicando? ¿Lo ven a usted ocupado haciendo la voluntad de Dios porque la venida de Cristo está cerca? Había un viejo muy machista, pero tan machista el bandido que le pegaba a la doña, no le compraba la comida que la doña quería. Todo lo guardaba en el banco, humillaba a la doña delante de todo el mundo y le agarró cáncer. La doña estaba muy dolida porque lo amaba y le dijo: papi, ¿qué vamos a hacer? Ya usted sabe lo que voy a hacer. A mí, el día que me muera, ya hice la escritura, me echan todo el dinero en la caja. Es para terminar de hacerlo. Y no duró mucho el viejo, como 3 días en agonía y se fue. Y el día de la vela y el día del entierro, la doña estaba pero muerta de risa, mi hermano, muerta de risa. Y tenía una buena amiga, y la amiga ya al final del entierro le dice: mira, pero mujer, ¿por qué estás muerta de risa? Si vos lloraste, si te pegaron y te arriaron y sufriste. Dice: que usted no sabe, dice, el pedido último de mi esposo. Sí, me di cuenta que tenía que echarle toda la plata en la caja, dice, eso hice. ¿Y eso te causa risa? Dice: sí, le eché un cheque en un vaso de Herbert, dice, que lo cambie en el infierno ese bandido, dice. Mi hermano, cuando usted se vaya de aquí, ¿qué se va a llevar? ¿Te van a echar el tele? ¿Te van a echar el carro en la caja? ¿Te van a echar la casa? ¿Te van a echar los títulos de tu carrera? ¿Qué te van a echar? ¿Qué te vas a llevar cuando Cristo venga? Dígame. O cuando usted sea llamado a la presencia de Dios, ¿qué se va a llevar? Ahora no le estoy diciendo que lo bote todo, le estoy diciendo que establezca prioridades, porque la venida de Cristo está encima y usted y yo fuimos llamados a compartir el evangelio de Cristo, porque hay una realidad a nuestro alrededor que dice que somos llamados a ser luz, que somos llamados a ser sal de la tierra, que somos llamados a ser ejemplo. Pero el ejemplo que tenemos que dar es de una iglesia preocupada por la venida de Cristo, del hacer su voluntad en este tiempo. Nada te van a echar cuando te vayas. Pero sí, cuando nos preguntan que si está preparado para la venida de Cristo, ¿sabe qué decimos? Sí, sí, sí. La gracia, el amor de Dios, la misericordia. Sí, Dios es misericordioso y por gracia somos salvos. Pero ¿estamos preparados, mi hermano? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Usted tiene que estar atento, apercibido, despierto, y tiene que estar haciendo la tarea que Cristo le encomendó como iglesia. Y entonces todos estamos mal, no, mi hermano. Versículo 13 dice: pero el que persevere hasta el fin, el que la pulse, mi hermano, por estar atento, por estar apercibido, despierto, por hacer la voluntad de Dios, el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. El que persevere está hablando de una actitud correcta, mi hermano. No es solo de empezar la carrera. Quiero que vaya primero a Timoteo, capítulo 4. Eso es, nos habla, el perseverar hasta el fin nos habla de una actitud correcta que tenemos que vivir como hijos de Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: está Pablo hablando de su vida. Y está Pablo diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vea lo que está diciendo: he peleado la buena batalla, la he pulseado, la he luchado, he hecho lo que Cristo me encomendó, he obedecido a lo que Cristo me dijo como iglesia, no estuve dormido, estuve atento, estuve apercibido, he guardado la fe, me mantuve creyendo desde que inicié hasta que Cristo me llamó. Por lo demás, dice, ¿qué dice? Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día. Y no solo a mí, ¿qué dice? Sino a todos los que aman su venida. Ah, mi hermano, esto es un asunto de amor. Si usted ama la venida de Cristo, usted va a hablar de Cristo. Si usted ama la venida de Cristo, usted va a ser ejemplo de Cristo. Si usted ama la venida de Cristo, usted va a compartir que Cristo pronto viene, si ama su venida. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando usted recibe algo bueno, usted está deseando contárselo a los demás. ¿Está deseando contárselo? ¿O cree que no me picaba venir a la iglesia a decirles que esperé 36 años para dormir con mi papá? Me picaba, deseaba que fuera domingo para venir a contarle que Jesús es bueno, que Él es grande, que Él es misericordioso y que Él es un Dios de amor. Me picaba que fuera domingo para contárselo. Si usted ama la venida de Cristo, ¿no le pica ir a contar de Cristo? ¿No siente el deseo profundo de compartir las buenas nuevas del reino de Dios? ¿No siente el amor por la gente que hoy muere sin Cristo? ¿No siente el deseo, mi hermano, de tratar con gente que no ama a Cristo, que no conoce a Cristo, que si mañana mueren se van, perdóneme la palabra, pero es la realidad, al infierno, a una eternidad sin Cristo? ¿O acaso no recibiste algo bueno? Usted recibió salvación y Cristo prometió venir por ti. Si usted ama su venida, usted va a estar deseoso de compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida y para tu vida. Mano, hace tiempos quizás que usted diga: yo no siento eso. Es el momento de levantarnos. Es el momento de tomar lo que Cristo ha dicho que es para nosotros y empezarlo a compartir. A usted no le dieron cualquier libro, a usted le dieron su palabra, la palabra profética más segura, que hacemos bien atentos, hacemos bien en estar atentos a ella como antorcha que brilla en la oscuridad. A usted no le dieron un libro, mi hermano, de Harry Potter. Le dieron una palabra de Dios donde hay salvación, donde hay vida eterna, donde hay sanidad, donde hay poder, donde hay libertad. A usted se la dieron. ¿No le pica por compartirla con el que está a su lado? ¿O es usted de los que se ríe cuando ve a algún vecino difícil morir? ¡Qué dicha, murió desgraciado! Mi hermano, es el momento de que nos arda por dentro y empecemos a amar la venida de Cristo. Y eso nos va a llevar verdaderamente a compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros, a compartir acerca de la venida de Cristo. Esa es la realidad. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Muy bien. Pablo está hablando. Y no es solo tener una buena actitud, repito, no es solo, mi hermano, empezar la carrera, es necesario terminarla. No es solo, mi hermano, estar atento, apercibido, despierto, es perseverar hasta el fin. Esto más que un empuje y un arranconazo es de resistencia. Y usted tiene que empezar la carrera y tiene que acabar la carrera. Son muchos los que están a su lado esperando ver el ejemplo. Son muchos los que están a su lado esperando oír de Cristo. Son muchos los que están a su lado viéndole cómo usted a diario lucha y lucha y lucha por recibir la corona de vida que Cristo ha preparado para ti, porque la preparó para ti, solo para ti. Él fue a la cruz para dársela a usted. Usted tiene que perseverar hasta el fin. Usted no fue diseñado, déjeme decirle, para tirar la toalla a medio camino. Usted fue diseñado para tomar lo que Cristo hizo por ti hasta el día en que Él vuelva. No tire la toalla. No renuncie. Hermano, es que usted no sabe las dificultades. Sé, mi hermano, yo sé de dificultades. Y nos sucede a todos igual en todo el mundo, dice la palabra. Pero mi consejo: no tire la toalla, avance, persevere, persevere hasta el fin. Su carrera no ha terminado. Dígale que está a su lado: su carrera no ha terminado. Persevere, mi hermano, persevere. Esté atento con toda confianza. Esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Todas las cosas, dice Pablo, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto se va a cumplir completamente. Esto se va a cumplir. Dios lo dijo y se va a cumplir. Vuelva a Mateo capítulo 24 por un momento. Versículo 35. El escritor nos pone un ejemplo de la realidad de los tiempos. El versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero lo que Cristo ha dicho no pasará, se va a cumplir. Y el 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes al diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y qué dice, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Pone el ejemplo, mi hermano, y la historia de Noé, diciendo: mire cuánto tiempo les dijo Noé. ¿Cuántos años duró Noé siendo ejemplo a los que estaban a su alrededor, diciendo: va a llover, va a haber un diluvio, arrepiéntanse, cambien de forma de pensar, entren al reino de Dios, empiecen a compartirlo, empiecen a vivirlo, empiecen a obedecer, dense cuenta que la venida está cerca? ¿Y qué hicieron? No creyeron, no entendieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. No quedó uno solo. Usted conoce la historia. Qué duro sería, mi hermano. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de la venida de Cristo? ¿Cuántas veces usted ha oído acerca de hacer la voluntad de Dios, de estar preparado, de hacer lo que Cristo dijo que hiciéramos? Y que venga Cristo y usted y yo nos quedemos. Es lo más duro que puede pasar. Cualquier cosa se puede perder, pero primero Dios, a usted y a mí esto no nos va a ocurrir. ¿Quiere saber la señal que va a demostrar que Cristo viene pronto? Cuando usted deje la comodidad, nos vamos a dar cuenta que Cristo viene pronto. Esa es la señal. Mano, ¿cómo la señal? Sí. Los discípulos le pidieron señal y pensaron en terremotos y un montón de cosas, y les dijo: no, no, eso no es señal. Una de las señales, de las muchas señales, es que el amor de mi pueblo se enfriará. Otra de las señales es que mi pueblo se va a levantar y va a cumplir lo que dice el versículo 14, y será predicado este evangelio en todo el mundo, a toda criatura, para testimonio a ellos. Entonces, ¿qué dice? Será el fin. Usted quizás está esperando terremotos, huracanes, maremotos, que caiga una estrella del cielo, que sucedan un montón de cosas para que Cristo venga. Déjeme decirle, la señal más inequívoca de la venida de Cristo sucede cuando usted y yo como iglesia nos levantemos y empecemos a predicar a tiempo y afuera de tiempo. Cuando empecemos a hacer testimonio del evangelio de Cristo, es la señal en que Cristo va a venir. Y será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio a ellos. Entonces, ¿qué dice? Será el fin. Mi hermano, ¿cuántos anhelan que Cristo venga? Levante su mano si usted anhela que Cristo venga. Qué bueno, mi hermano. Predique la palabra de Dios. Háblele al vecino suyo, háblele a su amigo, háblele a su enemigo de Cristo. Comparta el evangelio del reino de Dios. Comparta lo que Cristo ha hecho por usted. Hábleles, instrúyales, edifíqueles en el evangelio de Cristo, mi hermano. Cuando nos ocupemos de hacer esto, usted y yo vamos a estar seguros de que Cristo va a volver. Hermano, pero en todo lado se oye de Cristo. Déjeme decirle, sí, en todo lado se oye de Cristo, pero hay gente a su alrededor que no ha escuchado de Cristo. Aquí en Costa Rica, sí, mi hermano, hay gente a la que uno evangeliza y le dice: yo eso nunca lo había escuchado. Y un montón de gente sueña con ir a otras naciones y a otros países, y su vecino a su alrededor no conoce de Cristo. Empecemos por nuestro vecino. Empecemos por nuestra familia. Empecemos por nuestra ciudad. Mi hermano, y si Cristo un día tiene que sacarte de aquí a otros países, Él lo va a hacer. Pero mientras esto se esté cayendo y obviemos la realidad de nosotros, no va a pasar nada. Es tiempo de levantarnos, mi hermano. Es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús y empezar a hacer lo que Cristo ha dicho que hagamos. Empezar a creer en su venida. Empezar a amar su venida. Y empezar a compartir el evangelio que libra a otros de la perdición eterna. Póngase en pie un momento, con toda confianza. Termino con este versículo, en Efesios 5, versículo 14, dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Oiga lo que dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mirad bien con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios en medio de su vida. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos. Y pregúntese realmente: ¿estoy yo preparado o preparada para irme con Cristo? ¿Estoy yo atento? ¿Estoy yo despierto? ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios en medio de mi vida? ¿O estoy yo obviando la realidad de que muchos están muriendo sin Cristo? ¿De que muchos están perdiendo eternamente y yo no he hecho lo que me toca que hacer? Iglesia, es el momento de levantarnos, es el momento de despertarnos para que Cristo nos alumbre, y cuando Él venga, usted y yo podamos alzar los brazos y ser recogidos por Cristo en las nubes e irnos con Él toda la eternidad. ¿Está preparado, preparada para irse con Él? Papá, te damos gracias, Señor. Padre, porque así como en los días de Noé se nos anunció, o les anunciaron tantas veces que iba a haber un diluvio, que algo tremendo iba a pasar, papá, y no creyeron, no entendieron, no se prepararon, no estuvieron apercibidos, Padre, así en este tiempo tu venida está próxima, Padre celestial. Tu venida está cerca, lo creemos, Padre amado de la gloria. Papito, ayúdanos a entender, ayúdanos a creer, ayúdanos a hacer tu voluntad, papá, que los que están a nuestro lado no mueran sin ti, Señor. Ayúdanos a dejar un poco de cosas de esta vida y ocuparnos de amar la venida de Cristo para compartirla, Padre celestial, con el que la necesita. Ayúdanos a despertar del sueño en que hemos caído, Padre celestial, y a hacer luz en medio de este mundo de tinieblas. Papá, esta mañana tomamos la decisión de levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y mostrar un carácter diferente, Padre, al que los hombres del último tiempo están mostrando. Papá, tomamos la decisión, papito, de avivar ese amor, de avivar ese fuego que tú pusiste en nosotros. Papá, que ese amor que tú has puesto en mi vida no se enfríe nunca, papá, para así poder hacer tu voluntad. Padre, gracias, porque esta no es mi realidad. Mi amor por ti, papá, yo reconozco que irá creciendo día a día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y que este amor que siento por ti, por tu venida, no se va a enfriar, va a crecer. Lo voy a alimentar, voy a tratar con él, Padre celestial. Voy a amar tu venida. Voy a amar lo que tú has dicho que tengo que amar, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre celestial, porque si nos hemos estado enfriando, hoy nos damos cuenta, Padre, que podemos avivar esa obra que tú has iniciado. Podemos avivar esa obra que tú has iniciado. Podemos echarle leña, podemos echarle brasa de oración, podemos echarle leña de palabra y de obediencia a esa obra que tú has iniciado, papá. Para así, Señor, el día en que tú vengas, poder alzar los brazos y decir: Señor, estoy preparado para irme contigo. Padre, Gracias por tu palabra. Ayúdame a compartir, Señor, con el que tengo al lado, el hecho de que tú vuelves pronto, de que tu venida está cerca, Padre Celestial, para que así ellos también, papá, puedan alzar los brazos y puedan recibirte a ti, Señor, cuando tú vengas en las nubes con gran poder y gloria. Te damos gracias, Señor, porque yo soy uno de los que se va contigo. Dígale, Señor, Señor, gracias porque yo soy uno de los que se va contigo, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la palabra de Dios.